todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Turbo, enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Buenas tardes, son las 5:30, un poco pasadas ya. Soy Johnny Jane y vamos a hablar hoy en El Moco Ilustrado del rockabilly. Así que de entrada, para ir cogiéndole gusto, vamos con este temita de Jerry Lee Lewis. Esto es Matchbox. I've been a-sittin' here wantin' till a matchbox hold my clothes up. I've been sitting here wantin' till a matchbox hold my clothes up. Ain't a couple no matches, but I got a long, long, long way to go. I'm an old poor boy, ain't got no home. Yes, I'm an old poor boy, and I'm a long, long, long way from home. But everything I do certainly turns out mighty wrong. Honey, please don't shake my tree. If you don't like Jerry's peaches, don't pull around on this tree. I got news for you, baby, I'll leave you here in misery. Yes, I said here I wonder, will the matchbox hold my clothes? Oh, I said here I wonder, will the matchbox hold my clothes? Ain't got no matches, but I got a long way to go. Bueno, y para ponernos un poco en contexto, deciros que el rockabilly se creó en la década de los 50, fue uno de los subgéneros que empezó a llevar un poco esto del rock and roll para adelante. Viene de la contracción de las palabras del rock y del hillbilly, que es una variedad ruda del country, y además de ello tiene influencias del swing, del rhythm and blues y de la música folk. Así que ahora vamos con uno de los grandes del rock. Luego hablaré más de él. Este es Elvis de Pelvis y esto es Baby Let's Play House. A pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Well, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back and maybe I won't play hard with you. All in the house, baby. Now this is one thing, baby, that I want you to know. Come on back you, let's play a little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play out with you. Hit it! Understand. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Come back, baby, I wanna play out with you. Sonido característico del rockabilly, además de su velocidad, se basa en la conjunción de la guitarra, la batería y el slap del contrabajo. Por aquella época no se usaban los bajos y se usaba para ello el contrabajo. Todo ello ofrece una importante función rítmica. Además, el solista siempre hacía reverberaciones y ecos y cositas así un poco raras. Nada, más o menos con un toque sensual, y eso viene siendo un poco lo que es esto del rockabilly. Y qué mejor para expresarlo que el negrito Chuck Berry, uno de los grandes gurús de esto del rockabilly, con esta canción mítica donde las haya, Roll Over Beethoven. Al bueno de Chuck Berry. Y vamos a hablar ahora de Bill Haley, el que se puede considerar como el primer rockabilly, el tío que llevó un poco esto, que empezó a tocar un poco este tipo de música. Con más tarde, Carl Perkins con el Blue Suede Shoes, que escucharemos más tarde, fue el que, digamos, lo llevó hasta arriba. Así que vamos a escuchar a Bill Haley con sus Comets y este clásico también, Rock Around the Clocks. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Pasar a escuchar al bueno de Buddy Holly, un tío que se hizo famoso por, además de por su música rock, por morir, como dice una canción, el día que murió la música, ya que tanto él como Richie Valens como el Big Bopper murieron en un accidente de avión y realmente colapsó el mundo. Se creó un momento de nervios acerca de este rock and roll. Así que vamos con Buddy Holly y este Rock Around with Holly B. Well, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Rock is everything gonna be high, cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. Well, I got a little gal I call Ivy, Ivy, come from Memphis, Memphis, Tennessee, and tonight we gonna rock and rock around with Ivy, Ivy, Ivy. Ivy says she gonna do me right tonight. Come on, I'm wearing my blue suede shoes tonight. And tonight we gonna rock and rock around with Ivy, Ivy, Ivy. Well, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Yeah, 'cause everything gonna be high. 'Cause tonight we gonna rock to the rhythm and the blues. I'm gonna shake it just a little in the middle of the night. 'Cause tonight we're gonna rock around with Holly B, Holly, Holly B. Well, let's make Mr. Combo beat tonight. If you try to put a stop to me tonight, 'cause tonight we're gonna rock around with Holly B, Holly, Holly. Well, we're gonna rock to the rhythm and the blues tonight. Rock 'cause everything gonna be high. 'Cause tonight we're gonna rock to the rhythm and the blues. Oh, hell, we gonna rock to the rhythm and the blues tonight. vamos ahora a escuchar a Carl Perkins con la canción que hemos hablado antes, ese Blue Suede Shoes, que le llevó a lo más alto de la lista de éxitos y que llevó un poco más arriba esto de el rockabilly. One for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the show, free to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby, blue. Uno de los tíos que llevarían el rockabilly a lo más alto fue el bueno de Elvis Presley. Si su música igual es más conocida casi por hacer muchas versiones de otros artistas, lo que sí es verdad es que Elvis en el escenario era una cosa espectacular. Su movimiento de caderas, su tupé y su forma de cantar muy sensual hacían que todas las niñas se volvieran locas y llevaran a esto del rockabilly a un toque más, le dieron un toque más comercial y le llevaría a lo largo de todo el mundo. Así que vamos a escuchar al bueno de Elvis con este Good Rockin' Tonight para seguir en esto de El Moco Ilustrado desde los estudios Pachamama. Después habrá un pequeño parón, voy a tomarme un respiro y seguiremos con esto de El Rockabilly. Ahí va, Elvis. Goat rocking tonight. Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight. Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news. That's good to rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid, I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rockin' tonight. Rock. Come on and rock.

she the kind of woman who'd lounge around, spread my business all over town. But my gal is red hot. Yeah, my gal is red hot. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, she ain't got no money, but man, she really got a lot. A mí no me da miedos. Se parece a un pavo de 2 metros. Muy bien. Trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento, como la del tiranosaurio, y que no podrá verte si no te mueves. Pero no, el velociraptor no. Tú le miras, y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados, de otros 2 raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja. Aquí. O aquí. O quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Sí. Y volvemos ahora a hablar aquí del rockabilly. Vamos con Jane Vincent, que se hizo famoso mundialmente gracias a este Bebop Lula. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby, I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so, say Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. That's right! The one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mind my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bebop Y vamos ahora a volver con Buddy Holly. Esto es True Love Ways. Why you and I will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and just you and I know true love ways. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why just you and I know true love ways. Bueno, y después de escuchar este True Love Ways, que se me ha colado, no es rockabilly, pero bueno, no todo va a ser perfecto en esto de Apocalipsis Radio, como ya sabéis, a veces pasan cosas de estas, cosas del directo. Vamos ahora con Eddie Cochran, que en sus inicios tocaba junto a un amigo que se apellidaba igual, entonces se pusieron de nombre Cochran Brothers. Vamos con su tema Tired and Sleepy. Well, I'm a uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies' man. Yeah, just food talking dad. But I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. I left the house last night. Yeah, with a style and grease. I met a wild, wild woman. Yeah, I tried to keep the pace. But I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. I got a $50 headache. Yeah, $100 shoes. Big long pink Cadillac. And a bad, bad case of rheumatism. But I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby. Baby, baby, so tired. Uptown cat. Yeah, living in a crazy pad. Well, I'm a ladies' man. Yeah, that's food talking dad. But I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. Well, I'm a waiting for you, daddy. Yeah, that's what my baby said. But honey, I got a passion for my king-sized bed. Cause I gotta go to bed, cause I'm tired and sleepy. I can't love you, baby, cause I'm tired and sleepy. Tired and sleepy. Baby, so tired. Todos los martes, a partir de la una del mediodía, el programa de variedades de Apocalipsis Radio, El Moco Ilustrado, en diferido. Bueno, así que ya lo sabes, el martes a la 1:30 tendréis este programa repetido para todo aquel que lo quiera volver a escuchar o que se lo quiera decir a alguien para que lo escuche, que también puede ser. Aparte de eso, ya sabéis que, aunque la semana pasada no lo he hecho, así que subiré los dos programas a la vez, podéis escuchar también los programas en archive.org. En el buscador ponéis el Moco Ilustrado y ahí tenéis todos los programas. También, si queréis, poniendo Apocalipsis Radio, saldrán todos los de la radio. Y si no, en el Facebook de Apocalipsis Radio solemos colgar los enlaces para que también lo tengáis más fácil. Volvemos con el rockabilly. Vamos ahora con Jen Vincent y Race with the Devil. Well, let an evil lie, so you say, but I'll have it from the devil on judgment day. I say, I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Oh, yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all us out of sight. I said, I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Well, going pretty fast, I look behind. Here come the devil doing 99. I say, I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man. I'm a little fire, I'm a little man down the line. Let's drag him! Smart, the race was won. Here come the devil doing 101. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Let's play it again. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Oh, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have from the devil on judgment day. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man. I'm a little fire, I'm an old man down the line. Y sin paradiña ninguna, nos metemos con Carl Lee Perkins y este Popping the Blues. All my friends are popping the blues, it must be going round. All my friends are popping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels, a jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All them cats are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old cat bug bit me, man, I don't feel no pain. Yeah, that jitterbug caught me, man, pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat. Trifling, Well, the old boy is rhythm bound. All them cats is rocking the blues, and it must be going round. All my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Bop, cat, bop! Intenta comprenderlo. Hay dos tipos de estudiantes, los fuertes y los gilis. Como atleta es mi deber hacerle la vida imposible a los gilis. Tío, ¿has visto ese gilí que ha pasado? ¿Perdone? Estamos escuchando ya a Jerry Lee Lewis. What a lot of shaking going on. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got some food by the horn. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Yeah, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. I said, shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. You can shake it one time for me. You done heard a hussy come on over, baby. Oh, a lot of shaking going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. El delegado mongol. Un mongol auténtico. Es fantástico que tengáis representación aquí. Mani, mani, mi. En el mes. Mani, mani, lo. En el mes. Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. Sí, seguimos circulando, Alín, gracias. Le pido disculpas. Están un poquito retrasados, sí, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a Eddie Bond. Esto es Flip Flop Mama. Saturday night, my night to howl. Rock all night, gonna roll all day. Tell them cats to get out of our way. We're gonna rock with a flip, roll with a flop. We're gonna rock and roll, never stop. Telling you, baby, Lord, to rock with you. You're flip flopping mama with a hole in your shoe.

La canción es Johnny B. Goode, habla sobre el sueño americano, un joven del sur de Estados Unidos, de una familia humilde, que llega a ser una gran estrella del rock. También deciros que el nombre de Johnny B. Goode viene dado porque Chuck Berry tocaba con un pianista que le gustaba mucho el whisky. Mamaba bien en los conciertos y cada vez que Chuck le preguntaba ¿qué tal estás, Johnny? Johnny le contestaba Johnny B. Goode. Y aparte de eso, ¿quién no conoce, quién no recuerda a Martin McFly en Regreso al Futuro dándole ahí bien duro a la guitarra? Mientras Marvin Berry llama a su primo para decirle Chuck, he encontrado un ritmo que va a cambiar el mundo. Así que nada, os dejo con este Johnny B. Goode, la voy a poner desde el principio. Que tengáis buen fin de semana, nos vemos el viernes. Un saludo para todos vosotros. ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas? Separa las rodillas y siente la brisa. Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo. Y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Uah! ¡Me siento de maravilla! Escucha esto. Esto te pondrá húmeda. Mirad y aprended, chicos. Mirad y aprended. Buddy Holly, soy Gavin y pellizco los pezones de la nación. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock. Piensa en mí cuando te corras. Turbo,